Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Nunca pensé que un mundo que se construyó en 6 días, pues el séptimo Dios descansó, se llevara tanto tiempo para acabarse. De hecho, 2 horas con 38 minutos, que es lo que dura la película 2012, supuestamente inspirada en una profecía maya que, otra vez supuestamente, marca el fin del mundo para el 21 de diciembre de ese año. Ese día, dice la película, que dice la profecía, habrá una alineación entre el Sol y el centro de la galaxia, cuyas consecuencias prácticamente harán puré a los continentes, provocarán que los océanos incrementen enormemente su volumen y que el Toluca vuelva a quedarse fuera de la final. Según la película, solo unos cuantos ricos, a los que se unirán otros 400.000 extras desesperados, lograrán sobrevivir gracias a que se meterán en varias arcas de proporciones bíblicas, con algunas parejas de animales como las que se llevó Noé. ¿Hasta dónde es esto verdad? En cuanto a la profecía maya, le pregunté a un compadre yucateco muy buena onda si la conoce y me dijo: pero lindo, tú estás loco, ¿ah? En cuanto a la alineación de planetas, la teoría en que se basa la película dice que el 21 de diciembre de 2012 se terminará un ciclo de 5.125 años conocido como la cuenta larga. Una alineación del Sol con el centro mismo de la galaxia provocará tormentas en la superficie solar que lanzarán grandes cantidades de partículas subatómicas conocidas como neutrinos. Los neutrinos se transformarán en partículas que calentarán el centro de la Tierra y le quitarán sus soportes. Vendrá entonces el apocalipsis. La ciudad de Los Ángeles se desmoronará como un terrón de azúcar en una taza de té. Yellowstone se convertirá en un volcán y el Himalaya será azotado por maremotos, donde flotarán las arcas construidas y manejadas por los chinos. Sin hacer referencia directamente a la película, la NASA ha dicho que no prevé el fin del mundo para una fecha próxima, mientras que varios científicos citados por The New York Times, entre ellos Ed Kropp, director del Observatorio Griffith de Los Ángeles, afirman que la alineación mencionada en la película se produce efectivamente cada diciembre sin que ocurra nada, que efectivamente Los Ángeles tarde o temprano podría ser destruida por un terremoto y que el volcán de Yellowstone podría hacer erupción, pero que tarde o temprano significa millones de años y que si de verdad estamos tan ansiosos por predecir el final del mundo, deberíamos pensar en el cambio climático, en la llegada de un gran asteroide inesperado o en una guerra nuclear. La película 2012, pues, solo tiene una base pseudocientífica que se cae al primer garnuchazo, pero no creo que nadie que vaya al cine a verla creerá seriamente que lo que vemos en pantalla va a ocurrir. En cambio, resulta interesante. Mantiene muy buen ritmo de principio a fin y el uso de efectos especiales por Roland Emmerich, su director, resulta verdaderamente notable en su recreación de lo que sería un final del mundo impactante, emocionante y capaz de asustarnos suficientemente, que es lo que él intentaba y es para lo que nosotros nos retratamos en la taquilla. Yo creo que vale la pena ver 2012, que resulta un poco larga, siempre que no la usemos como una coartada para dejar de ir a la escuela o renunciar anticipadamente a nuestro trabajo. ¿Qué dice el señor Ochoa? Que si esperan su columna. Puede ser un gran día y mañana también.